No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Reavivadas. Hoy, a un mes de su muerte, recordamos a este gran artista. Nació en la Ciudad de México. De pequeño fue un niño brillante, hasta el punto de decir tremendo, con una imaginación y sensibilidad fuera de este mundo. A los 10 años de edad sufrió fiebre reumática que le obligó a guardar reposo durante 2 años. Gracias a este hecho comenzó a dibujar, a leer clásicos de Dostoyevsky o Kafka. José Luis Cuevas falleció el lunes 3 de julio a los 86 años de edad. Hay quienes dicen que de 83, el año en el que nació, fue puesto en duda, pues quienes le conocen bien dicen que se quitaba la edad. Estudió la primaria en la Escuela Pública Benito Juárez en la colonia Roma. Entre 1940 y 1941, ganó el concurso de dibujo infantil promovido por la Secretaría de Educación Pública, donde se pintó como un niño obrero y por ello fue llamado el Güerito Pintor. También en esa etapa recibe un premio a la mejor composición sobre el tema del Día de las Madres. Desde pequeño propuso siempre algo distinto. Fue considerado un artista de la ruptura que llegó a la cima y desde ahí tomó el control de las artes mexicanas por décadas. Fue polémico, detractor del poder, pero vivió siempre cerca de este. Tuvo gran influencia de pintores mexicanos como José Clemente Orozco. En 1947, realizó sus primeros grabados asesorados por Lola Cueto en el Mexico City College. Impartió clases de historia del arte. Un año después realizó su primera exposición en el local del Seminario Axiológico. Precisamente a él se le conoce como la persona que llamó Zona Rosa al corredor turístico de Paseo de la Reforma y fue un homenaje a la artista cubano-mexicana Rosa Carmina. En definitiva, fue considerado dentro de una generación de artistas que se manifestaban contra la expresión del arte arraigada en programas políticos que alimentaban ideas nacionalistas. Su texto, La cortina del nopal, critica la política cultural del gobierno mexicano y fue publicado en 1956 en un suplemento cultural del periódico Novedades. En 1961 contrajo matrimonio con Berta Riestra, con quien tuvo 3 hijas, Mariana, Jimena y María José. Viajó a Italia para exponer en la Galería del Obelisco en Roma. Recibió el Premio de Excelencia en el Arte y Diseño en la 29ª Exposición Anual del Club de Directores Artísticos de Filadelfia en 1964. Berta fue creadora del Museo José Luis Cuevas, del que fue alma y motor hasta el final de sus días. Berta no pudo librar la batalla contra la leucemia y falleció en el 2000. José Luis, completamente abatido por la muerte de su esposa, en ese momento habló de la imposibilidad de enamorarse de nuevo. Pero llegó Beatriz del Carmen Bazán, un estudiante de artes plásticas en la escuela La Esmeralda, que pidió que el maestro le apadrinara su exposición en una galería de la Zona Rosa, y con ella llegó el amor de nuevo. Se distanció entonces de su hermano Alberto y de sus 3 hijas, de acuerdo con lo que él mismo dijo alguna vez, por cuestiones de ambición económica. De acuerdo con sus hijas, su segunda esposa se sintió su dueña y poco a poco construyó un muro entre padres e hijas, pero también entre amigos de él. De cualquier forma, José Luis Cuevas murió con el mismo celo con el que vivió sus últimos días. Sus restos fueron velados con total discreción. Se le realizó un homenaje público en el Palacio Nacional de Bellas Artes. Y hoy, a un mes de su muerte, lo recordamos. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. No importa cómo estés, siempre puedes estar mejor. Mejor, mejor. Con Gaby Vargas.